En Pacific Centro Comercial vive la diferencia. En esta temporada tenemos muchos eventos llenos de color y magia. Visita nuestras redes sociales. Los esperamos. En términos y condiciones, Suzuki respalda y garantiza Derco. Vamos todos a recargar los sueños de los niños en Cali. Si tienes o conoces una escuela de cualquier deporte, puedes inscribirla para que reciba implementos deportivos. Gane Cali y BetPlay apoya a los talentos que inspiran. Regístrenlos en talentosqueinspiran.co. Más información en comunicaciones@gane.com.co. 323-566-3949. Aplica solo para Cali. La X 96.5. Es quien te siente y te consiente, es quien te regala en esta Navidad. Mil bendiciones llenas de amor y felicidad. En Navidad, es quien le entrega lo mejor a tu piel. Esta es la X 96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, I feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Más música al aire. Like glitter's raining on me. You're like a shot of pure gold. La X 96.5. Secrets are held inside. Just know that I tried.